mil cosas, mensajes. Yo me considero un cancionero. A veces son canciones vestidas con ropajes, con una moda propia, ¿viste? ¿Entendés? No necesariamente moderna o antigua. Claro que amar la carretera tiene sus cosas, que sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Yo tengo cuadernos de cuando tenía 8 años con letras de canciones super surrealistas, compuestas con melodías tocadas en el piano con un solo dedo, sin saber tocar el piano. O sea, es algo que sí, era por ahí, sí, sí. Mil cosas, mensajes, mil cosas para hacer. Hay tantos libros que leer, canciones para componer. A la vez pienso que tampoco necesariamente es así, o sea, no significa que si tus padres son músicos tenés que ser músico, o que tenés que ser buen músico y puedes tener padres carniceros y después salir a ser un poeta maravilloso, ¿no? Pero bueno, en mi caso siempre noté la pasión con que ellos lo vivían y lo curtían, ¿viste? O sea, fue algo siempre efervescente. Siempre en casa estaban ensayando una obra. Mi viejo era director de teatro, entonces ensayando una obra o preparándola o componiendo una canción o una cosa así, ¿no? O yéndose de gira y volviendo, y yo yendo a veces con ellos, a veces. O sea, ese ambiente siempre fue el que me atrajo. Lucrecia cocinó, sirvió el festín, se emocionó y dejó caer una lágrima en la sopa. Mira, una cosa que me quedó clarísima en ese momento, que la recuerdo haberla vivido muchas veces, fue muchos días en que mi viejo hacía publicidad también, ¿viste? Laburaba publicidad, es un medio de vida, o sea, era muy conocido allá, ¿viste? Y muchas veces en que el loco no iba a laburar, y trabajos que perdía y todo, por quedarse hasta el amanecer con los amigos componiendo una canción. O sea, yo aprendí desde muy chiquito que cosas eran más importantes, ¿entendés? Eso lo tengo clarísimo, ¿viste? Pa, el laburo, no, ya está, ya fue, no quedarnos, y amaneció, y ahora vamos a hacer un mate y terminamos el tema. O sea, es esa manera de vivirlo, sin duda que me marcó. Y es como lo vivo ahora, o sea, soy músico permanentemente, ¿entendés? O sea, no es que en un momento, por más que obvio que subir al escenario te coloca en una posición y en una sintonía y en una manera diferente a la de tu vida cotidiana, ¿no? O sea, pero eso sí, pero después no es que me bajo y dejo de ser músico, sino que tiendo a ver todo a través de la palabra y de la melodía. Como supongo que un tipo que hace, no sé, acueductos ve todo en forma de caños y, ¿no? O es medio así. Váleme, vengo del silencio porque canta. Yo creo que el escenario es un lugar para potenciar cosas que vos tenés, que no podés vivir todo el día potenciando, explayándote en ellas y desarrollándolas al mango, porque sería demasiado intenso. Para mí el escenario siempre me gusta mucho tocar, primero que nada, ¿viste? Tengo, no sé, lo contrario a pánico escénico. No sé qué palabra es la contraria de pánico. Atracción, bueno, no es exactamente, ¿no? Pero bueno, tengo eso, me encanta y me gusta la conciencia, me gusta el saber que esa situación, el tocar en vivo, siempre es una posibilidad de que pase algo hasta inolvidable. Cuando un toque es increíble, los mejores toques son cuando vos aprendés algo, ¿entendés? Cuando vos te das en el tocar, aprendés cómo ser mejor músico y por ende persona también, pero ¿entendés? A decir una cosa, o cómo pararte, o el acorde que metiste, o la palabra, o lo que pasó con la gente, o lo que, ¿no? Una voz en off que dice canta, y yo canto sí, canto bien, canto sí. Somos.